¿Temblás cuando llegás a Bariloche? Sí, voy llegando y se me vienen tantos recuerdos que ya empiezo a... Se te hace difícil, sí, ¿no? Sí, se me hace muy difícil. ¿Y cómo lo sentís eso? ¿Cómo te das cuenta de si eso? Estoy... Porque se me viene toda la memoria del día que llevé a mi hijo de acá. Uh-huh. Y todo eso de la ambulancia y todo, todo. Es como que revivo de vuelta cuando estoy entrando a Bariloche. Uh-huh. Igual hay que estar, ¿no? Porque y hay un poco que estar. La filosofía de la familia ha sido esa, ¿no? Sí. Estar, sí. Venir, marchar. Sí, eso seguro. Uh-huh. Cuesta cuando uno... ¿Será que hace tan poquito tiempo y es como que está todo tan ahí que...? Pero, no. Firme, firme. Vamos a estar todo el tiempo que tengamos que estar, que sea necesario, pidiendo justicia por mi hijo. La familia va a estar siempre. Y después la gente que siempre nos apoya, nos da fuerza de todos lados. ¿Cómo engaña la realidad del tiempo, ¿no? Porque sí. A nosotros nos pasó de estar siguiendo el caso, de vivirlo como muy presente, como muy cercano todo el tiempo. Sí. Y un día nos encontramos con que hacía 2 meses que había aparecido el cuerpo de Lucas. Sí. Y vos decís, parece que fue hace poquito, o no sabés si fue que parece que hace poquito, porque tampoco pasó demasiado en el medio. Sí, tal cual. Y todo eso debe pesarles a ustedes, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Qué es lo que más te afecta a vos? A mí lo que más me afecta es la pérdida de mi hijo, porque... tanto que pedía, por favor, que apareciera, acá mismo pedí cuántas veces. Uh-huh. Y yo lo quería de otra manera, pero... Algunos confundieron el hallazgo, su aparición, con cierta cuota de alivio mal entendido, ¿no? Sí. Esta cosa de esa angustia de la desaparición se iba. Sí. Pero también es cierto que asumís que ya no está. Sí. O sea, que la esperanza pasó a ser otra cosa, ¿no? Sí. Pero así mismo siempre, no sé, no me parece que fuese mentira. Siempre estoy pendiente, por ahí me pareciera que voy a recibir un mensaje de mi hijo. Una llamada el Día de la Madre que fue tan difícil este año. Este domingo lo pasaste mal, ¿no? Sí, mal es por dentro de mí, porque tengo mis otros hijos, que ellos están todo el tiempo conmigo, porque a todos mis hijitos los quiero igual, uh-huh, de la misma manera, todos. Pero en ese momento se me aparecía a mi hijo Lucas, que no está, que él siempre está también presente. Uh-huh. Así que... Y vos mirás, yo imagino, ¿no? Y mirás con mucho amor y mucho cariño el esfuerzo que los demás hijos y los demás hacen para que vos estés un poco mejor, pero ellos también saben que no lo logran, ¿no? Sí, ellos mismos me dicen, nosotros no te vamos a sacar el olor, mami, pero queremos estar siempre apoyándote en todo, ellos siempre están, pero saben que el dolor, mi dolor... lo voy a llevar toda la vida. Noelia, acompañando a mamá y acompañando esta lucha larga, ¿no? Qué duro que se les está haciendo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Creo que yo he sido la que menos ha aparecido, pero no. He estado desde el otro lado. Pero la verdad que sí, bastante difícil. Claro. Sobre todo, como vos decías recién, que parece que no haya pasado tanto tiempo. Y nos ponemos a pensar y sí, pasó demasiado, pero... Por otro lado no pasa nada, sí. ¿No? Y eso es lo terrible. Sí. El otro día preguntábamos, ¿no? Cómo la gente empezaba a percibir el caso y peligrosamente la gente empezó a percibir esta idea de que no va a pasar nada. Y imagino que a ustedes esto los afecta. Digo, la querella insiste con planteo y está muy bien... Pero uno ve que la cosa se va dilatando mucho, ¿no? Sí. En principio ya es un caso muy particular. Uh-huh. Por todo lo que pasó, bueno, están todos al tanto. pero el hecho de que no se haya avanzado nada o que no haya ningún indicio de nada en tanto tiempo, a veces sí nos angustia. Por ahí yo no me dejo llevar mucho por lo que las opiniones negativas que te dicen no va a pasar nada y va a quedar todo en la nada. Simplemente trato de no escuchar eso, porque es lo que siempre le digo a mi mamá y a mi familia, de que no, más allá de que otros casos no hayan sido resueltos, nosotros no tenemos que pensar de la misma manera. Como dijo mamá y como siempre dicen mis hermanos, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y bueno, lo hacemos por Luca porque sabemos que él lo hubiese hecho por nosotros también. Vos decías, no he hablado mucho. Claro, nosotros tuvimos la primera charla con Paola, que fue la primera que salió públicamente, que los primeros días de ellos recorriendo sin lugar a donde alojarse. Sí. Yo me acuerdo de eso, era terrible. Y después, bueno, pues Javier toma la posta y vino muchas veces, y inclusive el mismo día del hallazgo estuvo acá en los estudios. ¿A vos qué te pasó a vos puntualmente con toda esta historia? Porque digo, no asumiste ese rol protagónico, pero te pegó de lleno también. Sí, lo viví del otro lado. La verdad que fue fuerte y lo sigue siendo. Yo aún, no sé, parece que no caigo que Luca no está más y de la manera que se lo llevaron. Creo que compartimos lo mismo con mis hermanos, más allá de que cada uno haya ocupado un lugar diferente en todo esto. Y el dolor es el mismo, porque nosotros como familia siempre fuimos y seguimos siendo muy, muy unidos, y es como que nos arrancaron algo. Y que hasta que no se sepa qué fue lo que pasó con Lucas, no vamos a estar tranquilos. Como que el único consuelo que les queda es la justicia, ¿no? Exactamente. Sí. Es lo único. Porque llegado el momento en que se sepa qué pasó, vamos a tener un alivio. No nos va a devolver a Lucas, pero por lo menos un alivio, sobre todo para mamá. Alicia, ustedes saben que se han convertido... Yo otra vez hacía un paralelismo que es muy largo de explicar, ¿no? Pero sí. Todo el mundo dice que están con ustedes. Todo el mundo dice que se encuentran con ustedes, que hablan con ustedes. Y yo cada vez que los encuentro, a usted, a su esposo, me dicen, estamos re solos. ¿Cuál es la realidad? ¿Los van a ver? ¿Los acompañan? Institucionalmente hablo, ¿no? A nivel gobierno. Sí. ¿Cuál es la realidad? La realidad es muy poco lo que nos ayudan. Desde parte del gobierno, sí. Incluso estuvimos en una marcha que fuimos a Viedma. Estuvimos con el gobernador, bueno, y pedía disculpas el gobernador porque él no había estado, porque no quería entorpecer el momento que nosotros estábamos con dolor. Le dijimos, yo misma le dije, él estuvo acá, estaba en ese momento que mi hijo apareció y se fue. Ni siquiera un mensaje, siendo que anteriormente había estado y había dicho sí, que él iba a estar. Que nos iba a ayudarnos en todo, que él iba a ver qué se hacía, pero en el momento que un mensaje, él tenía el teléfono de mi hijo, se lo dije al gobernador, se lo dije yo mismo, se lo dijimos con mi familia, mi Paola, Javier, mi marido y yo, que nos tuvimos con él. Y no, él nos pedía disculpas, nomás disculpas, porque dice que él no estuvo, porque no quería entorpecer. Bueno, cosas que siempre le dicen a uno y es, no sé si es para conformarlo, pero uno no queda con eso porque es la verdad. Como yo le digo, le dijimos nosotros, usted es el que manda, usted es el que tiene todo, qué sé yo, no sé, por ahí yo no sé expresarme mucho muchas veces, pero hablando bien y claro, tiene el sartén por la olla. De la manija, porque él es el que manda todo, ¿no es cierto? Y si él no puso a nadie en el momento cuando recién empezamos, porque cuando recién pasó esto con mi hijo, desapareció el día que desapareció, a los 6 días estábamos como el primer día. mi hijo pidiendo ayuda para acá, para allá. Habló con el gobernador, todo, que sí, pero estábamos como el primer día.